Ahí ponemos pausita. Ponemos pausita. Ya. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? Yo les aconsejo siempre estudiar esta materia en paralelo, hacer una especie de paralelo entre los distintos arbitrajes y siempre distinguir cómo tramitan y cómo fallan. Hacer una tabla comparativa, ¿cierto? Sí, porque el concepto dice, bueno, el árbitro de derecho es el que falla con la regla de la ley y somete su tramitación y como pronunciamiento de la sentencia a las reglas, ¿cierto?, establecidas por los jueces ordinarios, de acuerdo a la naturaleza de la acción deducida. O sea, la tramitación ante un árbitro de derecho es la misma que ante un juez ordinario. ¿Y cómo debe fallar? Igual que un juez ordinario, con estricta sujeción a la ley. Por eso el árbitro de derecho tiene que ser un abogado o una abogada. Siempre. Porque tiene que hacerlo igual como si fuera un tribunal ordinario. Entonces, ¿cómo tramita el árbitro de derecho? Conforme al procedimiento que corresponda según la naturaleza de la pretensión deducida. Si es un tema ordinario, aplicará el juicio ordinario. Si es un tema relativo a la ley, aplicará el mismo procedimiento que el asunto se sometiera a un tribunal ordinario. ¿Cómo fallan? Igual que un juez ordinario, con estricta sujeción a la ley. Por eso tienen que ser abogados. Si nos vamos al otro extremo, está el árbitro arbitrador, también denominado amigable o conciliador. ¿Y qué es lo que hace este árbitro? Este árbitro va a tramitar conforme a las normas que las partes le han asignado. ¿Cómo tramita? Conforme a las normas que las partes les han indicado. ¿Dónde indican esto las partes? En el contrato de compromiso o en la cláusula compromisoria. Y si las partes nada han dicho, van a tramitar conforme a las normas mínimas de procedimiento que el Código de Procedimiento Civil señala para ese caso en los artículos 636 a 642. No vamos a estudiar ese procedimiento, no es materia de este round. Pero sí es importante saber que el árbitro arbitrador va a tramitar el proceso, ¿cierto? Conforme a las normas que las partes le han entregado. O sea, las partes pueden inventar el procedimiento. Si las partes son dueñas del conflicto, le pueden entregar el conflicto a ti como árbitro, con mayor razón pueden decirte cómo tú vas a tramitar, ¿no? Ese es el árbitro arbitrador, donde las partes le indican la forma en que debe tramitar. Si las partes no le indicaron cómo debe tramitar, debe hacerlo conforme a unas normas mínimas que establece el Código de Procedimiento Civil en los artículos 636 a 642. ¿Y cómo falla el árbitro arbitrador? El árbitro va conforme a su prudencia y equidad. Y eso lo puede hacer cualquier persona, aunque no tenga conocimiento jurídico. Por lo tanto, el árbitro arbitrador no requiere ser abogado. Abogado. Ahora podría hacerlo, o sea, a mí me podría nombrar como árbitro arbitrador, pero podría ser porque no se me abogado, porque se dan cuenta que va a tramitar y fallar de esta manera. Tramita conforme a las normas del procedimiento que le fije las partes y eso cumplirá. Si las partes nada dicen, bueno, ahí va a tener que hacerlo conforme a las normas que establece el código. ¿Y cómo va a fallar? Conforme a su prudencia y equidad. O sea, Árbitro, arbitrador. profesor, o sea que no necesariamente tiene que ser abogado, No pero igual necesita. podría ser. Podría hacerlo, pero eso es una cosa eventual que sería una casualidad, quizás. Pero podría no hacerlo. ¿Ya? Normalmente no lo es, porque normalmente un arbitrador normalmente va a ser un especialista en un área muy específica, a que las partes tienen confianza, un ingeniero hidráulico que sabe de esta materia y que el contrato se refiere a esa materia, entonces es la mejor fórmula, ¿eh? Normalmente ese es el objeto del arbitraje, se ve la especialidad, capacidad y confianza en ese árbitro. Y está una especie de tercera vía, que es el árbitro mixto. Siempre el derecho de tener uno mixto. Una mezcla, ¿cierto? Este tramita como un árbitro arbitrador, pero falla como árbitro De derecho. de derecho. Por lo tanto, ¿qué tiene que calidad de tener este árbitro mixto? Pues, o sea, Debería ser abogado. Tiene que ser abogado. abogado, porque si tiene que fallar conforme a la ley, tiene que ser abogado. De hecho, hay algunos que estiman que el árbitro mixto es una especie de árbitro de derecho. Lo que tiene es que va a tramitar conforme al árbitro arbitrador. ¿Qué significa eso? Conforme a las normas que las partes le han señalado. Si las partes no han señalado nada, conforme a las normas mínimas de procedimiento que señala el Código de Procedimiento Civil para ese caso. ¿Profesor, eso es una heterocomposición, sí o no? Sí. Efectivamente. Sale conforme al cuestionario de Alvarado, tenemos función pública y privada. Sí. Sí. Profesor, ¿y qué distinción tendría con el árbitro arbitrador? O sea, aparte de lo que dijo de... La tremenda distinción es que el arbitrador falla conforme a su propia necesidad. Este falla igual que el árbitro de derecho. ¿Pero es por alguna situación? ¿Por alguna materia? ¿Por algo que lo requiere así? No, la ley le da a las partes la posibilidad de... ¿A que las partes quieran que sea fallado de esa manera? Las partes van a decidir si es árbitro de derecho, árbitro arbitrador o árbitro mixto. Yeah. Ahora, los casos de árbitro de... A los que vamos a ver de arbitraje forzoso, ahí tiene que ser un árbitro de derecho. El tribunal cuando nombra un árbitro de derecho. Pero las partes, ellas verán qué calidad le dan al árbitro. De derecho, arbitrador o mixto. Eso dependerá de lo que las partes libremente acuerden. Yeah. Eso a los profesionistas nos gusta la libertad. Las partes eligen. Eso es de la idea, incluso que elijan el procedimiento. Es más, me encantaría que las partes pudieran hasta cambiar el procedimiento en un tribunal ordinario. Si las partes pueden terminar el conflicto con un acuerdo, ¿por qué no pueden cambiar el procedimiento? Y darle la estructura que quieran. Profesor, ¿sí? Entonces, si las partes eligen libremente a su árbitro o se los designa de acuerdo al listado de los designa el tribunal. Otra cosa que hay en el listado, pero eso no nos vamos a ocupar nosotros de eso. Ya lo designa el tribunal. Pero independientemente de eso, igual ellos fijan la forma de tramitar. ¿Cuáles? Por eso le pregunto, ¿en depende, ambos casos? No, pues depende. Ah, cuando es abogado. Cuando siempre hay que distinguir si es de derecho, arbitrador o mixto. Ah, si es de derecho, también igual que un juez ordinario. Ya. Que va a aplicar el procedimiento que corresponda según la naturaleza de lo que están demandando. Ya. Si es un juez sumario, un juez ordinario, ahí se verá. Si es un árbitro arbitrador, conforme a las normas de procedimiento que señalen las partes, y si nada dicen, conforme a lo que señale el código. Ya. El código señala un procedimiento cuando el árbitro arbitrador no le señala procedimiento. Ya. Y si es un árbitro mixto, va a tramitar igual que un árbitro, o sea, conforme a las normas de procedimiento que definen las partes. Y si las partes no le dijeron nada, va a tener que ocupar unas normas mínimas que establece para ese caso el Código de Procedimiento Civil. Ya. ¿Ok? Ok. Todo depende si es arbitrador de derecho o mixto. ¿Ya? Ya. Ahora va a ser árbitro mayor de edad, libre discusión de los bienes. Si es un arbitraje de derecho mixto, la parte de acordar uno de esos tiene que ser abogado, abogada. No le está prohibido ser árbitro, ¿cierto? Que no se le esté prohibido ser árbitro. Hay casos donde la ley le prohíbe ser árbitro. Por ejemplo, no pueden ser árbitro las partes en el juicio. Porque no puede ser juez y parte, obviamente. Fíjense que el juez que conoce la causa. Si el juicio se lleva adelante dentro de un juez ordinario, ¿cierto? Y las partes deciden someterlo al arbitraje, ese juez ordinario no puede ser el árbitro de ese juicio. Desconfía la ley que no haya alguna especie de ¿por qué un juez ordinario no sigue ante el juez ordinario? ¿Por qué quieren que se reciba una remuneración por afuera porque es pagado y ese juez es derrito? Se genera como un contrasentido. En nuestra legislación hay leído un proyecto o ideas, por ejemplo, me parece que el código procesal modelo panamericano me parecía que establecía una norma que no era una prohibición, no se podía pensar de otra manera esto de que, ¿por qué no el juez sea también el árbitro del, sea nombrado por la parte como árbitro? Sería interesante discutirlo, pero en nuestro sistema no se puede. Fiscales y notarios tampoco pueden ser. ¿Por qué los fiscales y los notarios no, profesor? Porque imagínense el fiscal que está conociendo de investigaciones de delito, está especializado en esta materia y con esta materia como árbitro. Una legislación que quiere que se dedique especialmente, específicamente a esto, que no se confunda los roles y de cuánto no puede haber el segundo rango. ¿Es poco transparente? Sí. Transparencia, totalmente. Ya. También los notarios. Imparcial. Bueno, los notarios están viendo muchas operaciones, entonces imagínense que los notarios ven, está siempre en las redacciones de escritura y que ellos mismos se pongan como árbitro. Conferencia de leal, se puede estudiar, ¿no? ¿Algo de eso? ¿Imparcial, señor? ¿Tiene que ser imparcial? El árbitro tiene que ser imparcial, todo. Pero sería interesante si era un caso que tiene un problema con una escritura, es como el experto en una escritura, ¿po? Sí, pero entonces, el que intervino en la escritura, ¿po? Pero no es su hijo. No, no, no de la misma escritura, sino que es un experto en escritura. Ah, tú puedes decir que sea árbitro de otra causa, o sea, no que haya pasado por su notaría, pero... Yo creo que los notarios ganan lo suficiente. Ah, sí, no, pero lo veía, lo veía por la expertise. Se lleva el 20%. No, si hay harto expertise, hay harto que salga. Oye, más encima se lleva un 20%. Sí, más encima se lleva el arbitraje. Profesor, y el llamado... Vale, yo trabajo en una notaría que hace de actuario, donde el notario hace de actuario, eso está permitido. El actor es como el ministro de fe del árbitro. ¿Y puede ser un notario el ministro de fe del árbitro? Sí, eso sí. Ah, bien. ¿Quién llama a postular como árbitros es el sistema judicial? Sí, las cortes de apelaciones hacen un llamado anual o bianual a abogados que quieran aparecer en una lista a los cuales los jueces pueden nombrar. ¿Y ellos tienen que cumplir algún tiempo determinado o no? Sí, tienen que ser abogados que estén, no sé si tienen 5 años, no sé, pero no recuerdo bien es que como es, yo estoy muy viejo y ya ni lo miro, pero eso, tiene cierta especialidad, cierto reconocimiento, no tener ciertas inhabilidades para ingresar al paro público, también algunas inhabilidades de parentesco, no sería un requisito que de cumplir, acompaña todo antecedente, postula y te dejan en el listado, así como los peritos también, ¿no? Pero más que eso no es nada, es como una guía que tienen los jueces para decirme tal cuando las partes no lo han designado. ¿Qué quiere decir paréntesis, salvo situaciones en el juicio constitucional? ¿En qué caso podría ser eso? No te lo dice eso, las partes en el juicio salvo situaciones, no, que hay unas situaciones especiales que pueden haber en el juicio particional en cuanto a los albacías, etcétera, pero no, elimínense eso. Lo que me interesa es que en un juicio no pueden ser la parte por regla general, ¿no? Profesor, le hago una última consulta en relación a los árbitros. Se supone que nosotros ya en tercer año o ya terminando el segundo podemos postular al certificado de Ius Postulandi. No terminan un segundo, están inscritos en tercer año. Están inscritos en tercer año. Sí, ya pueden tener Ius Postulandi y eso lo van a estudiar en el procesal que sigue. Ya. El procesal 2, ¿no? Ahí se estudia la capacidad procesal y el Ius Postulandi. ¿No va a ser usted procesal 2, profesor? No, eso no se sabe nunca. ¿No? No. Porque sería bueno. Es súper variable, eso es súper variable. ¿Esto es la año pasado me tocó el 2? Sí. ¿O este año me tocó el 1? No, capaz que el otro semestre me toque el cero, no sé. Ya, pero mi consulta, teniendo el Ius Postulandi, ¿se puede postular como árbitro no con título de abogado? No, porque esos listados son solamente para árbitros de derecho. Ah, ya. Solo para árbitros de derecho. Porque lo que nombra la justicia son de derecho. ¿Ok? Pero usted... perfectamente, sus compañeros tienen un contrato y la pueden decir que usted como árbitro. No, no hay problema. Ahora, una cosa es en la fuente del arbitraje. Esto es de donde nace esta obligación de someter al asunto de arbitraje, que es la ley de la voluntad de las partes. Y otra cosa es quiénes pueden nombrar el árbitro. El nombramiento lo pueden hacer las partes, la justicia, el testador, y tradicionalmente se dice que la ley en ciertos casos, pero en la práctica no es así. Siempre alguien nombra el árbitro. Así que se lo dejamos como anecdótico. El nombramiento a las partes. ¿Cómo va a hacer las partes el nombramiento? Ya lo vimos. Contrato de compromiso y cláusula compromisoria, ¿cierto? El arbitraje al cual van a ir en todos los casos de arbitraje voluntario, o sea, todos aquellos en que no está prohibido. Okay. También pueden nombrar al árbitro en los casos de arbitraje forzoso, donde tienen que necesariamente arbitraje, pero también pueden nombrarlo. Por ejemplo, los herederos, ¿cierto? Perfectamente podrían estar de ponerse de acuerdo en quién va a ser la persona el árbitro, ¿sí? Eso puede ser. Tienen que estar todos de acuerdo, sí. Deben contar por escrito. Ahora, las partes pueden ellas decidir cuando nombran un árbitro, como estamos conversando, si le dan la calidad de árbitro arbitrador, árbitro mixto o árbitro de derecho. ¿Ya? Salvo que la ley exija que sea un árbitro de derecho. Nombramiento de la justicia. ¿Cuándo la justicia mete su cola para la designación de un árbitro? la justicia mete su cola cuando las partes no han acordado a la persona del árbitro. Si las partes no han acordado a la persona del árbitro, o se trata de un arbitraje forzoso, como ejemplo, ¿se acuerdan cuando hablamos de la cláusula compromisoria? Donde no hay nombramiento del árbitro, bueno, ahí se va a la justicia. Y hay que comparecer y solicitarle al tribunal, o tribunal civil, un juez de letras, ¿cierto?, que designe al árbitro. Y el procedimiento de nombramiento es muy parecido al nombramiento de peritos que van a estudiar en dos procesales más adelante. ¿Ok? Pero podemos adelantarlo, podemos un poco conocer cómo opera esto. Aquí no se ve muy bien, ¿cierto? Este proyecto es como que la lámpara, ¿cierto?, ya está muriendo, pero acá dice, citación a audiencia. Un caso fácil de para imaginarnos, imaginémonos que es una herencia. Es uno de los casos más típicos que hay. Una herencia. Están los herederos, son todos codueños, están todas felices, hasta que empiezan a tener problemas por las cosas, que yo me quiero quedar con esto, pero si la casa en la playa es esta, no, y se empieza a haber drama, ¿cierto? Y hay una norma que ustedes ya estudiaron en Derecho Civil, que nadie está obligado a permanecer en indivisión, ¿cierto? Entonces cualquiera de los comuneros puede solicitar que se cite a todos los interesados, a todas las partes, a una audiencia. ¿Para qué? Para nombrar al árbitro. En este caso se llama partidor, porque divide los bienes. Se cita una audiencia. Si no comparecen todos, se entiende que hay desacuerdo. Si son cuatro los causabientes, son cuatro los herederos, por ejemplo, y van dos nomás a la audiencia, se presume que hay desacuerdo. ¿Qué pasa ahí? El juez es el que nombra, ¿para la fuerza? El que nombra el árbitro. ¿Ok? Profesor, ¿sí? ¿Y si se le da a uno de los hermanos, o a los dos que no fueron, le dan un mandato a uno de los hermanos? Perfecto. Ah, ya. Perfecto, podría ser. Ah, podrían darle mandato. O sea, buena la prevención. Bueno. Punto. Sí. Ahora, si en la audiencia comparecen todos, hay dos opciones. Aquí el cuadro me quedó bien feito, pero ya. Hay dos opciones, ¿cierto? No acuerdan el nombre, el arbitraje, no dicen, no acuerdan la persona del árbitro, porque están peleados y todo, no hay caso. Ahí el nombramiento, ¿quién lo va a hacer? El tribunal. Pero está la posibilidad, escasa por cierto, pero lo he visto, que todos comparezcan y acuerdan el nombre del árbitro y dicen cuál es va a ser el árbitro, qué calidad va a tener, qué plazo, etcétera, y lo acuerdan. Eso fue, ahí el nombramiento es por las partes, no es por la justicia. Ahí las partes están llegando al acuerdo y nombran a la persona del árbitro. Entonces, cuando se nombra al árbitro en este procedimiento judicial, no es que esto vamos a un si vemos dos, ¿a qué tribunal? Bueno, al domicilio de los otros interesados, y ahí voy y presento mi solicitud. Oficina Judicial Virtual. ¿Cómo nombramos el árbitro? ¿Cierto? Hicimos este procedimiento, se cita, que se llama de nombramiento de partidor, si fuera en este caso de la herencia, y ya tenemos al árbitro nombrado por la justicia. ¿Qué hay que hacer? Hay que notificar al árbitro. Porque piensen que esta es una persona que no tiene idea que ha sido designado árbitro. Si es una herencia, fue partidor, ¿cierto? Árbitro partidor. No tiene idea, entonces hay que notificarlo. ¿Cómo se notifica? Personalmente. ¿Ya? ¿Qué tiene que hacer el árbitro cuando es notificado? Lo habíamos dicho. Aceptar el cargo. ¿Y qué va a jurar? Desempeñar fielmente el cargo y el menor tiempo posible. Y el menor tiempo posible. Pero puede declinar. ¿Puede declinar? Sí, perfectamente. Y ahí puede estar eternamente buscando. No, perfectamente puede decir no acepto. Y ahí tendrán que hacer de nuevo. Pedirle al tribunal que nombre a otro porque el árbitro designado no aceptó el encargo. ¿Y no se pueden tener dos como opciones? Y que en el caso de que el árbitro que como usted no acepte, tener una segunda opción que haya sido definido por las partes anteriormente. Bueno, si las partes llegan a un acuerdo, sí, así va a ser. Pero cuando nombra el tribunal, nombra a uno, ¿no? ¿Ya? Es raro que te digan que no, ¿eh? Pero puede suceder. Pero ese es el procedimiento en términos generales. ¿Ya? El árbitro, como juez, ¿cierto? Como tribunal, está compuesto por el árbitro mismo, ¿ah? Y un actuario. El actuario es un ministro de fe que debe tener el árbitro. Cuando es un árbitro partidor, cuando es una herencia, el actuario puede ser un secretario de un tribunal superior de justicia, por tradición, por ejemplo. Puede ser un notario, que es el caso típico del arbitraje, donde el notario es el actuario, o un secretario un juzgado de letra. Y ahí entre ellos sería la parte de la herencia, el 15%, el 20%, por eso no es conveniente irse al arbitraje porque se pierde mucho. ¿Ya? Obviamente cuando nombra el tribunal al árbitro, ahí tiene este famoso listado y en este caso va a nombrar un árbitro de derecho. Hay casos de arbitraje que para el legislador son prohibidos, donde la legislación no confía en que el asunto sea sometido a arbitraje y lo saca del sistema. Por ejemplo, los alimentos, el juicio de alimentos. No, el tema es delicado, hay una justicia especializada, la justicia de familia, ¿cierto? Donde debe entrar por tener sobre del niño. Es necesario controlar que el Estado controle de alguna manera que esto se realiza adecuadamente, cumpliendo los requisitos. Así que no, para afuera. Juicio de separación de bienes, para evitar también que haya defraudaciones de seno, por ejemplo, que tenga que tener un arbitraje. Las causas criminales, no. Para eso está la justicia. Especialidad criminal, hay un interés público y un deber también de persecución por parte del Ministerio Público, derecho punitivo del Estado, hay mil motivos. Policía local está en el ámbito infraccional, también no se puede. Los juicios entre un representante legal y un representado para evitar conflicto de interés. Aquí, ¿el legislador no confía que esto se vea por arbitraje? Sí, por eso se lo prohíbe. ¿El legislador? Sí, ya. Por eso el arbitraje es prohibido. Lo único que puede prohibirnos hacer cosas en un sistema como el nuestro, democrático, ¿sí? Es la legislación. Claro. Porque si podemos nosotros hacer todo aquello que no esté prohibido, ¿cierto? Claro. Todo lo que no esté prohibido lo podemos hacer. Oír fiscalía judicial. La fiscalía, ahí hay un error, la fiscalía judicial, los asuntos voluntarios, los asuntos que deben verse ante tribunales especiales, por ejemplo. Un juzgado de letras de laboral. Son asuntos que están divididos de esa manera por razones del orden público, que se te llevaba mal cuando estudiamos la competencia absoluta. ¿Hay que borrar el oír? Sí, y por último, hay casos que llamamos de arbitraje forzoso, que les comenté en un principio. En estos casos donde el legislador dice que usted tiene que irse a arbitraje, sí o sí. No puede irse a la justicia ordinaria. Eso tiene que ser todas esas críticas que comentamos al principio. Liquidación de sociedad conyugal. Una liquidación de una sociedad colectiva, ya no existe. Entonces, una sociedad comandita todavía podemos encontrar. Liquidación de comunidades, no solo estamos pensando en herencia. Por ejemplo, un amigo se va a comprar una parcelita chiquitita en Santa Juana con tres amigos. Yo. Son tres amigos, se van a comprar la parcelita. Creo que después está como, no sé, 15 millones, se va a 5 cada uno, 3 8 y ahí andarán algo. Es una comunidad. La liquidación de la comunidad, ¿cómo terminamos esa comunidad? Cuenta del gerente un liquidador, juicio sobre cuentas, que no estudiar este, ahí les voy a contar porque tengo que estudiar un tema sobre juicio sobre cuentas. Una cosa es la declaración del deber de rendir la cuenta, que nos vamos a juicio sumario, y otra cosa ya es el juicio de cuentas probablemente tal que es un asunto de arbitraje. Pero tengo que estudiar este tema. La partición de bienes, de la herencia. Y demás casos que pueda establecer la ley. Ahí tenemos casos de arbitraje forzoso, por eso en la nueva carta se estaría eliminando y eso está muy bueno. Profesor, ¿y la liquidación de la sociedad conyugal la ve un árbitro entonces? Sí, yo pensé que la veía un juez o un tribunal, no sé. Bueno, podría quedarle al juez de familia, pero es un tema civil, un tema de cómo se liquidan los bienes. Sí. Ahora, hay una posibilidad en el juicio de divorcio, ya lo van a estudiar, que hay una posibilidad que las partes acuerden, ¿cierto?, someter una serie de cuestiones al arbitraje, al juzgado de familia. Les voy a ver que revisen el artículo 8 de la ley 19.968 y artículo Ay, de la ley de matrimonio civil. Ay, que regula este tema. Se los voy a agregar ahí. Yo creo que se los voy a agregar porque es interesante que conozcan el tenor de la norma. Pero no tengo que caerse nada ahora que lo vamos a ver mucho. Que es una norma excepcional que se establece en materia de familia a propósito del divorcio, ¿ya? Pero entiendo que es muy poco picada. No, lo acabo de ver en esos casos. ¿De liquidaciones de sociedades? Es que hay un tema ahí que les voy a dar. Porque no necesariamente eso tiene que quedar disuelto en el divorcio, ¿cierto? Eso se puede ver con posterioridad. Es que normalmente, si no hay acuerdo en las partes, eso se ve siempre con posterioridad en un juicio. Pero cuando hay acuerdo, el problema es que los divorcios normalmente no llegan a acuerdo en estas materias. Eso dejamos buscarlo una vez. Chile. ¿Cuál es el nombre de la ley de divorcio? No me voy a dar. ¿Está en el Código Civil? Bueno, el Código Civil. ¿Lo tenía yo, no? Sí. Aquí dentro hay matrimonio civil, matrimonio civil. Miren, aquí hay una norma, artículo 30. ¿Qué norma esta? ¿De qué año es? 19.947. Bajémosla del Código Civil, que es más fácil. Código Civil, ¿dónde? Ahí el primero que aparece. Bajémoslo primero porque. Aquí lo tengo yo, sí, pero que lo quiero buscar. Pasa que lo quiero bajar primero porque la navegación es pésima, encuentro yo en ese sistema. Es muy, muy malo. Aquí yo en PDF, control F nomás y voy al grano. Sí. Los considerados, si los cónyuges se separaran de bienes durante el matrimonio, la habitación se separará completando la vida de la liquidación de la zona de lugar. Yo quiero llegar a la ley de matrimonio civil, donde llegamos al divorcio. ¿Estoy perdido en qué artículo vamos, no? ¿Cómo, profesor? Espera, que estoy viendo la herencia. Cuando habla de cónyuge inocente, ¿es aquel que está perjudicado en un divorcio culposo? Sí, muy extraño. Profesor, ¿el divorcio culposo se da por infidelidad solamente? No. Hay muchas obligaciones que tienen los cónyuges. O sea, es por el no cumplimiento de las obligaciones entre los cónyuges. Gravísimo. Pero yo no debería meterme en esa materia. Lo que pasa es que estamos aquí en la ley de impuesto. Pero ¿por qué me busca ahí? Yo quiero ley de matrimonio. ¿Está? conocer el juego del otro lado. Pero ahí 19.45, así que andamos mal, chiquillos. Bajémosle aquí a buscar mejor con, como dice Manuel. Acá está. Entonces, en la siguiente posición, su estudio, artículo 127, agregue 127. Si los interesados tengan un acuerdo, pueden también solicitar al juez que conoce el procedimiento sobre la separación judicial, la declaración de nulidad matrimonial o el divorcio, que liquide la sociedad conyugal o el régimen de pensión de la garantía. Pero lo que yo les decía es que esto yo no lo he visto, que se acuerde de esa manera, ¿no? De verdad que no. Voy a preguntársela a todos, ¿no? La verdad que no lo he visto. Eso debería ser forzoso, entonces. Sí, wow. Por supuesto, cuando está, es que estos se no están de acuerdo. Pero muchas veces las liquidaciones se hacen por una escritura pública. Sí, eso es lo que he visto que siempre. Uno, el marido era mujer, o el coño, ¿qué es esto? Y llega un acuerdo ya. Normalmente, esto forma parte de lo que es la compensación económica. Porque cuando uno se lo viene, hay que pagar muchas veces el cónyuge, ¿cierto? Ex cónyuge, paga con su mitad de ganancia en la compensación. Entonces, así la mujer se queda con. Sí, que a veces lo acuerdo. Más el otro. O sea, bueno. Normalmente se soluciona de esa manera, pero eso no es liquidación de sociedad conyugal, por eso es una dación en pago de tus derechos para pagar la compensación económica. O sea, caso donde quien los viene para liquidar y que paga. O pueden vender igual y dividirse la. De común acuerdo pueden hacer lo que quieran. De común acuerdo pueden hacer lo que quieran. Eso, yo creo que ahí tenemos ya la norma. Tengo un compañero que se está divorciando y se casaron con bienes separados. Y después de casados compraron una parcela. Y, ¿ah? Y después de casados compraron la parcela. Estando casados, compraron una parcela, sí, compraron una parcela y quedó a nombre de ella. Y cuando ella hizo el trámite de divorcio, ya, porque fue ella la que hizo el trámite de divorcio. Si te he visto, no me acuerdo, ¿no? Porque se portó mal, ella se portó mal. Pero se quedó con la parcela. Se quedó con la parcela. Y para que no se la quitaran, para que no llegara el tema ese de que se la fueran a quitar por algún caso, la vendió. La vendió, po. ¿Y la pagaron a media? No, o sea, la pagó mi compañero. 100% ni siquiera fue a media. Bien pago, porque bien pago. Estaba con separación de bienes. Ajá. Es que nunca pensó que se iban a divorciar. Pero Laura estaba embrujado. Nunca pensó que se iban a divorciar y querían pegar en la cabeza. ¿O? Lo tenía embrujado. En otro caso de un pobre hombre sufrido que ha sido sujeto al matriarcado. Sí, pasa. Pobrecito este. Y la hizo todo. Ese es como el error tipo 2. Hace todo bien, pero te sale mal. No se pagó por transferencia electrónica. O sea, hicieron todo lo que estábamos conversando ayer, que a mí me da risa escuchar la clase ayer, porque se pagó en efectivo el tema de la transacción. Entonces, no se le puede hacer seguimiento a las lucas que. Renunciaron a la acción resolutiva.